Juan Carlos Junio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Le voy a decir algo. Intenté, pero sin éxito, comunicarme con usted el día indicado, pero hoy le digo, con atraso, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, sabe bueno lo... te agradezco mucho igual, Pablo. Sabe lo que lo queremos, sabe lo que lo queremos. Sí, sí. De toda la banda, le mando saludos. Es recíproco. Bueno. Muchísimas gracias. Juan Carlos, me da la sensación que hay un sector de la política argentina que aprovecha algunas situaciones vinculadas, tensiones lógicas de la propia pandemia, de la situación de confinamiento, para ver si puede levantar cabeza, porque en materia económica y social había quedado menos 10, digamos, no lo podían ni asomar. Pero que sin embargo aparecen otros temas y no reparan en costos, no reparan en vergüenzas para salir a decir una enorme cantidad de cosas. Recién charlamos con una jueza que nos recordaba que alguien dijo que había un plan sistemático, hablar de plan sistemático en la Argentina, de liberación de presos, por ejemplo. ¿Cómo estás viendo las dinámicas de distintos sectores políticos en este contexto? Mira, efectivamente yo hace rato que parto de que la oposición política, la de los partidos políticos y la parlamentaria, la institucional, tiene una situación de crisis, tiene una situación de extrema debilidad a partir de, bueno, la derrota electoral que implicó la pérdida del gobierno y la fuerte iniciativa del nuevo gobierno, no ahora con la pandemia solamente, sino ya desde antes con una postura muy firme frente a los acreedores que se venía planteando desde la campaña electoral y con una fuerte política redistributiva y fundamentalmente de cumplir con la palabra que empeñó el presidente en la campaña, comenzando por los más débiles, etcétera, etcétera, interviniendo el Estado desde todo punto de vista, bajando las tasas de interés bancario, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, un fuerte impulso de contacto con la sociedad y de incremento del rol del Estado. Eso le fue generando al gobierno una legitimidad política mientras la oposición política se va agrietando, no tiene propuestas, las críticas son insustanciales, etcétera, etcétera. Entonces lo que se desnuda es que lo que denominamos el poder real, en gran parte los medios de comunicación, los principales comunicadores del establishment que ya son muy conocidos, ahora las grandes corporaciones empresarias, ¿no es cierto?, como la ADEA y todas estas que aparecieron en estos días, se van pronunciando abiertamente, pero no solo que se pronuncian, porque bueno, un pronunciamiento como el Foro de Convergencia Empresaria, que fija una posición confrontativa con el gobierno nacional. Ese es el núcleo del poder económico, político y comunicacional de la Argentina, ¿no es cierto? Pero además de eso, aparecen todas estas maniobras que de algún modo vos planteás, desde los medios de comunicación, frente inclusive a la propia pandemia, utilizan todo tipo de situaciones para acosar al gobierno, para presionarlo a que levante las medidas sanitarias, a potenciar la crisis económica que efectivamente existe y generar una situación de verdadera desesperación en la sociedad. O sea, en suma, esos factores de poder, por más que hayan fracasado estrepitosamente en sus políticas, por más que hayan desguarnecido el sistema sanitario argentino, y por más que se vea en el mundo que esas políticas neoliberales han llevado a un desastre, no van a cesar en su disputa política y lo hacen con métodos descarnados y hacen falta, ¿no? Porque lo que está en juego es una disputa de poder. Juan Carlos, hablando de modelos, quiero compartir con vos unos datos de la Ciudad de Buenos Aires que hace un rato mencionábamos, que me parecen elocuentes y que también muestra un poco que puede ser que el COVID-19 no esté de ningún lado de la grieta, pero el modo en que llegamos hasta darle la pelea efectivamente es de discusión política, ideológica y de confrontación de modelos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado bastante, pero escuché estos datos, no sé si los tenía vos que sos un porteño de ley, yo no los conocía. 2012 es el año, si no me equivoco, que asume Mauricio Macri, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. No, Macri empezó mucho antes. No, Macri empezó mucho antes, 2007, tenés razón. Bueno, desde el 2012 pero pongámoslo ahí, ese es el corte que ayer me comentaban, tenés razón, es el corte que ayer me comentaban respecto del paso del tiempo, 2012 a hoy. En el 2012 había un presupuesto, perdón, había 25 camas cada 10.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, 25 camas de hospitales cada 10.000 habitantes, hoy hay 23. Lo que me cuentan es que eso equivale al Hospital Durán y al Santoyani, es decir, son 700 camas menos. Así llegamos, digamos, hasta el momento de la pandemia. Y acá sí, Ibarra, el gobierno de Ibarra, en ese 2007, o un año antes, había dejado en salud un presupuesto de 21,7%. Hoy es del 15,6% en salud. Está claro, digamos, ¿no?, que depende qué modelo le presta cierta atención a cuestiones tan esenciales como la salud, la educación y demás, pero hoy la salud está como en el centro de la escena. Sí, no hay duda que tanto Mauricio Macri como Rodríguez Larreta, más allá de los estilos, ¿no?, de cada uno, sí. Larreta, yo suelo decirles, el hombre que ríe, siempre se ríe, tiene una política menos cerril, tiene un apoyo francamente de la prensa notable, ¿no? Desaparecieron el rubro ciudad directamente de muchísimos medios de comunicación de todo tipo, de la Larreta se habla poco y nada, y más allá de que incluso ahora en la pandemia tiene una actitud, yo diría, más civilizada de colaboración, no sé si obligada porque necesita del Poder Ejecutivo o no, de colaboración con las autoridades nacionales, lo cual está bien. Pero Larreta, Rodríguez Larreta, también es una expresión pura del modelo macrista. Los recortes, los ajustes en salud, en educación, era el 29% y ahora está en el 17-18% del presupuesto. Lo dijimos mil veces, y el de salud también, y el de cultura también. O sea que en general expresan eso, y ahora la estamos pagando. Y en este proyecto de ley de emergencia que intenta mandar ahora a la legislatura porteña, yo ya lo dije en esta columna el viernes pasado, también se intentan algunas cosas que forman parte del mismo ideario: baja de salarios. Allí se dijo que se iba a volver a lo que le llaman un convenio urbanístico con el sector privado, que no es otra cosa que de vuelta a venta de terrenos públicos y privatizaciones que después se destinan a operaciones inmobiliarias. Por supuesto, nada que ver con pensar algún impuesto extraordinario a... ¿Eso podría hacerlo el gobierno de la ciudad? Sí, se podría hacer. Hay que ver qué tipo de impuestos, porque hay impuestos que son nacionales, que no se pueden reiterar, sí, pero se pueden aumentar alícuotas de los que existen. Se puede hacer una combinación de ingresos brutos con ganancias. Ingresos brutos siempre es delicado, porque no necesariamente que tengas ingresos ganaste, ¿no es cierto? Claro. Pero no hay ninguna mirada hacia los grandes enriquecidos acá de esta ciudad. No hay duda que acá en esta ciudad hay enormes fortunas, hay grandes enriquecidos, las más grandes del país. Así que en ese sentido, ahora manda una ley de emergencia donde lo primero que piensa es bajarle el sueldo, hacer un ajuste salarial. También se habla de achicar los fondos del Instituto de la Vivienda. En fin, la ideología de derecha neoliberal sigue absolutamente presente, pero lo más crudo ahora, efectivamente, como vos decías, es el tema de la salud, que están ahora corriendo a tambor batiente, pero vamos a ser tributarios en el sistema de salud porteño cuando ahora se agudice la situación de la pandemia, del ajuste que viene haciendo el macrismo y el larretismo. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, la columna de cada...